Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Qué bonito es descubrir nuevas opciones musicales, de esas que circulan por circuitos alternativos que cuentan con tanta calidad que te hacen plantearte cómo funcionan las cosas. Suena en medios conocidos mucha música prefabricada, enlatada en muchos casos y parecida en según qué ocasiones porque se repiten patrones compositivos. En ese circuito paralelo donde mucha música alternativa muy buena se mueve, hay un maravilloso mundo variado, lleno de opciones desarrollándose dentro de un amplio abanico de posibilidades. Es lo que llamo submundo musical y que defiendo desde que en 2010 abrió online la plataforma Distrito V. Desde ella sale adelante este maravilloso podcast, hecho con cariño por servidora Vane Balón. Bienvenido a este nuevo viaje musical, el séptimo dentro de la segunda temporada del podcast imprescindible para oídos inquietos como tú. Mil gracias por estar al otro lado escuchando lo que tengo preparado para ti. Empezamos en Sevilla con Soma 13. Escucha y después te cuento más sobre ellos. Se llama Rewind, disponible dentro del EP First Dose. Soma 13 es una banda sevillana practicante de una mezcla entre stoner rock y hard rock. Su música es una dosis de energía para espíritus salvajes. Ellos se definen así en su biografía. Soma 13 es un grupo de stoner rock nacido de las cenizas aún humeantes de la banda sevillana de rock metal progresivo Celiz. Ahora hacen un rock más directo con influencias de los 70 y 90, de grupos que van desde los clásicos maestros del rock, Zeppelin, Sabbath o Purple, hasta bandas más actuales como Corrosion of Conformity, Spiritual Beguards, Down o Black Label Society. Y ahora nos vamos a Gales, que el grupo Skindred te espera para ofrecerte una pieza de su quinto trabajo, Kill the Power. Estos veteranos en activo desde 1998 están aquí en Is My Sounds. Su nuevo trabajo Kill the Power es esta pieza que se llama igual que este quinto discazo. Su esencia musical es un híbrido intenso en consonancia con el nu metal, reggae, dancehall, punk, rock alternativo, rapcore y varios matices sonoros más que puedes descubrir con cada escucha que le des a su música. Skindred es hoy más que nunca fuerza, intensidad, mensaje. De hecho, ellos mismos han dicho de este trabajo que es para todos los que están hartos de ser el más débil y que quieren intensificar y destruir a todos los que oprimen y aplastan. Te dan una recomendación que te retransmito. Usa este álbum como un telón de fondo para superar y tomar tu vida de nuevo. seguimos nuestro camino en la línea del metal direccionada hacia el hardcore y el thrash. Esto es lo que realizan en términos generales Sirol, una banda entre Lérida y Barcelona que canta en catalán. Su último EP publicado es Aniquilació y de él te pongo la pieza No em sento culpable. Sube el volumen y experimenta en primera persona la adrenalina musical. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. escuchaste Envuelto en Llamas. Si antes sonaba Sirol, después le llegaba el turno al grupo ponferradino Drez. Ejecutan metal potente en consonancia con la línea del thrash y con muchos guiños al hardcore. Visceris es el nombre del álbum, cuyo contenido es imprescindible si lo tuyo es el metal extremo. Aquí vas a encontrar muchos matices provenientes de diferentes escenas. Estos aportes dinamizan la escucha, convirtiendo al grupo en una firme apuesta por el sonido contemporáneo enraizado en los ritmos convulsos. Si no habías escuchado nada de ellos hasta ahora, no te olvides de su nombre. Bienvenidos al mundo espectral del metal pesado, donde se conjugan varios matices densificados al ritmo que marcan el doom y el sludge metal. Estos pilares compositivos son los que sustentan la propuesta de los barceloneses Evil Horse. Esta pieza, titulada Cabeza de Vaca, está contenida en el EP del mismo nombre. Fue publicado en 2012. Tiene 3 piezas y suman en total unos 26 minutos de escucha, lo que deja claro que cada corte es una intensa y larga composición. En este caso vas a disfrutar de una parte de la pieza que te servirá para conocer mejor esta expresión musical contemporánea. We'll be right back. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Distrito V. La penúltima parada, querido oído inquieto, está a la espera de ser presentada. Recalamos en Valencia, ciudad donde se encuentra afincado el grupo Molé. En su biografía se presentan con referencias de formaciones como Arctic Monkeys, Black Keys o Kings of Leon. Su EP debut, titulado What You Try to Hide, destila ritmos ácidos en consonancia con un indie rock elaborado desde las premisas que marca el rock alternativo de los años 90. Escuchas el tema que da título al disco, te lo recuerdo, What You Try to Hide. You try to hide. What you try to hide. Ya termina nuestra ruta, pero ya sabes que hay que cuidar el inicio, el desarrollo y por supuesto el desenlace. Esta historia musical de hoy finaliza en Salamanca gracias a una canción de Almirante Benbow, una banda formada en el año 2005 que sigue una línea melódica que me recuerda en muchos aspectos al AOR con letras en castellano. Su último trabajo se llama Los sueños de antes y uno de los cortes es este, Mundo equivocado. Te dejo en buenas manos. Un millón de gracias por estar al otro lado escuchándome, conociendo música de calidad que circula por circuitos paralelos a lo que imponen desde medios conocidos. Ellos segmentan y acotan lo que quieren que escuches, pero en Is My Sound, el oído inquieto es el que decide elegir libremente lo que le gusta tras conocer todas las opciones alternativas que existen. Así que si eres inquieto, también serás libre. No lo olvides. Tú y yo nos reencontramos la semana que viene en la próxima aventura musical dentro de esta segunda temporada. Un fuerte abrazo. Ocasión de distinguir.